y tenemos el honor y la alegría de presentar una corresponsalía que está ubicado en el Sindicato de Celadores y estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Leo de Dorrego, que lleva adelante esta corresponsalía. Hola Leo, buenos días, aquí Leandro y todo el equipo de En Colectivo te saludamos. Hola, buenos días Leandro, estamos acá desde la calle Catamarca en el sindicato SUSEN, estamos junto al secretario general Miguel Roberto Sosa, también está el secretario de prensa Miguel Ángel Vilches y el secretario gremial Osvaldo Vilches, así que los están escuchando y muy buenos días también para la audiencia. Bueno. Acaba de hablar el secretario general Roberto Sosa, ahí te paso con él. ¿Cómo no? Buenos días Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor periodista? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estos minutos que nos brinda, No, gracias a ustedes que nos abren un espacio para poder decir a los compañeros del norte, del sur, del este, del oeste de nuestra provincia que los celadores estamos trabajando para que cada día estén un poquito mejor. Bien, bien. ¿Cómo está la situación? Sabemos que es delicada, ¿no? Con el tema de la inflación y todo eso, ¿no? Sí, la cosa no viene bien, pero bueno, a través del diálogo se abren puertas para salir adelante. No paramos y tratamos de movernos en los distintos pasillos de la Casa de Gobierno para hablar con autoridades y hacerles saber el tema de nuestro sector. Pero hay una de cal y una de arena. Le paso a decir y detallar que gracias a Dios ya visitaron el barrio en Guaymallén de 36 viviendas para los compañeros celadores en la calle Bonfanti y ya le digo bien Bonfanti y Guanacache entre Barcala alrededor de la Cruz de Guaymallén, así que estamos contentos porque van a haber compañeros que están esperando ansiosamente su casita. Qué esencial eso, realmente un punto muy importante porque lo que cuesta tener un techo, ¿no? Un techo propio. Sí, la verdad que sí, como también ya hemos entregado 56 viviendas en Guaymallén, en La Cera. Ajá. En el resguardo y de la gestión anterior, ¿no? Hace 3 años entregamos un barrio ahí y bueno, y ahora con este y después nos iremos a Junín, que estamos trabajando en Junín también, porque yo creo que es lo que despega al trabajador. Si no hay aumento o hay cosas que está pasando, lo que lo invita a los compañeros a tener un techo digno para poder despegar. Y es lo que anhela todo un trabajador, ¿no? Claro, claro, claro. Con el tema de los sueldos, paritarias, ¿cómo están con eso? Bueno, con los sueldos estamos totalmente, con lo que ganamos estamos por debajo de la línea de pobreza. Un celador inicial gana 32.000 pesos por mes. Por ahí, para ganar un poquito más, se mandan algunos contraturnos, pero estamos bastante recargado, el 80% son mujeres, y bueno, pero salen, lo hacen igual, porque las cosas ha subido impresionante, la azúcar, la hierba, mañana dicen que sube la nafta, la luz, y así sucesivamente, pero nosotros, por eso le decía anteriormente que tratamos de plantear el tema a las autoridades de gobierno para ver si pueden reforzar un poquito más el salario de los trabajadores celadores, ya que el SUTE es un gremio de docentes y no puede representar a los celadores porque nunca lo hizo, jamás lo va a hacer. Del momento que nacimos nosotros, el 31 de diciembre del 2004, los celadores paulatinamente empezaron a ser reivindicados y respetados como se merecen en las escuelas, porque hacen un trabajo muy arduo somos los primeros que estamos, los últimos que nos vamos, y merecemos un poquito de dignidad, ¿no? Claro, claro. Además de que es un trabajo que es esencial dentro de la comunidad escolar, ¿no? Sí, y más ahora, estuvimos enfrentando todo lo que es, enfrentando todo lo que fue la pandemia, y ahora con el tema de los chicos, que hay que hacerle la leche, hay que hacerle la comida, tenemos que estar capacitados, instruidos, y bueno, y ahí es donde apuntamos, volvamos, no sé qué generación es usted, pero volvamos al celador Fermín, el de la Blanca Palomita, ¿se acuerda? Sí, totalmente. Bueno, la verdad que es interesante que tengan la voz, que se pueda escuchar la voz de los celadores, gente trabajadora que lamentablemente, ¿no?, siempre han estado en segunda línea, ¿no?, y realmente el trabajo que ustedes hacen es primordial en las escuelas, mantener la limpieza sobre todo, preparar los alimentos para los alumnos, bueno, diferentes cosas. Le agradecemos mucho. No sé si quiere agregar algo más. Sí, acaba de hablar el compañero Miguel Vince, porque también tratamos de darle una herramienta, no es mucho, pero tratamos dando una herramienta porque muchos compañeros estamos trabajando para que pasen a planta permanente, pero lo que le va a plantear el compañero Miguel Vince es algo muy fructífero para los compañeros celadores. A ver, bueno, cómo no, vamos a hablar con Miguel. Hola Miguel, muy buenos días. Hola, un gusto que vengan a visitarnos a nuestra casa. La verdad que, como dijo Miguel, le amplío la información. Nosotros estamos y tenemos un aula para la terminalidad educativa de los compañeros celadores, los cuales para titularizar y tener la estabilidad laboral deben, como un requisito fundamental, lograr la terminalidad educativa de la modalidad secundaria. Entonces nosotros, un convenio que hemos trabajado con el CEN 3405, Roberto Ar, junto también a la Dirección de Jóvenes y Adultos, hemos abierto un aula con un perfil de un estudiante trabajador, en este caso, donde la modalidad es semipresencial, es decir, cursa algunos días de la semana. Por consiguiente, de acuerdo al perfil del trabajador, es imposible que pueda concurrir todos los días también a la escuela. Pero en este caso se trabaja con cartillas, la modalidad, como dije anteriormente, es semipresencial, y el CEN 3405 Roberto Ar, donde está nuestra aula SUCEN, que se encuentra en la calle Chile 1782 de Ciudad y Garabarcana, ahí tenemos dos orientaciones, tanto en arte como en economía, con talleres de arte y todo orientado al desarrollo de microemprendimientos. Eso creo que falta para... ¿Y eso, eso ya está implementado? ¿Ya están cursando? Sí, sí, ya tenemos una reunión con la gente de jóvenes y adultos y junto al Ministerio de Gobierno para que estas aulas también se implementen en la zona este y en distintos puntos de la provincia, ya que nosotros, bueno, estamos diseminados en toda la provincia. Claro, claro. Somos claro. Un universo de 9.720 celadores. Ah, es un número bastante elevado, es un número bastante grande. Mira, y acá para cerrar, te voy a dar con el Osvaldo Vinche, que también tiene una gran noticia para los celadores de la zona este, de Junín. Ajá. Ahí paso con el secretario gremial Osvaldo Vinches. Cómo no, ahí lo saludamos, Osvaldo, el secretario gremial del Sindicato de Celadores. Buenos días, Osvaldo. Bien, buenos días y una vez más agradecerle esta atención que han tenido, bueno, de los compañeros de la zona este, que ya la semana que viene vamos a tener una reunión con el intendente de Junín, Héctor Ruiz, la cual vamos a empezar a trabajar en un proyecto muy ambicioso para los compañeros celadores de Junín, y también se va a incluir a celadores de Rivadavia y de San Martín. Nosotros paulatinamente vamos trabajando y, bueno, no nos sentamos en paritaria, pero estamos haciendo un trabajo que creemos que es muy importante, que es el sueño de todo trabajador, poder acceder a una vivienda que hoy, la situación que realmente ha pegado fuertemente en el bolsillo, todo eso, bueno, se nos hace muy difícil poder acceder a la línea de crédito y de préstamos y de vivienda que hoy tiene el IPB. Así que bueno, estamos trabajando, la semana que viene vamos a estar allá en la zona este y empezaremos a trabajar en un proyecto que hay un terreno para hacer más o menos de 40 a 50 viviendas en el distrito de Ingeniero Giagnoni, que es el departamento de Junín, y bueno, hemos hablado con la gente del IPB también, así que bueno, estamos trabajando y bueno, yo calculo que eso ya para antes de fin de año ya va a estar finalizado para que en el año 2023 ya se pueda citar en la construcción. Vendría a ser la tercera etapa, pero para los celadores de la zona este, San Martín, Rivadavia y Junín. Bien, excelente propuesta, y más que nada, como usted decía, en estos tiempos donde se hace tan difícil acceder al techo propio, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo. No sé si quieren agregar algo más. Por ahora no, compañero. Ahora estaremos cerrando la nota. Y bueno, estamos muy agradecidos que hayamos venido. Por favor, Leo, de parte de la radio y la producción del programa, agradecerle a Miguel, a Osvaldo, a la gente que ha estado colaborando acá con la nota, y por supuesto, un abrazo y felicitaciones para Leo de Dorrego, en su corresponsalía desde el Sindicato de Celadores. Bueno, muchas gracias, y están acá, también te saludan, y a la radio Mosquitera. Bueno, gracias, Leandro. La entrevista, la verdad que ha sido muy fructífera, y agradecer una vez más a la 88.1, Radio La Mosquitera. Y acá a tu corresponsal, Leo Rivero, la verdad que nos hemos sentido muy bien tratados por él, y desde ya mandarle un gran abrazo a toda la audiencia. Bueno, y sepan que este espacio también les pertenece a ustedes, ¿eh? Así que cuando tengan alguna novedad, por favor, comuníquenla para poder transmitirla a la audiencia. Bueno, gracias, y aguante la 88.1, Radio Mosquitera. Desde acá, del Sindicato de Celadores de Mendoza, un fuerte abrazo radial. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, muy amable, ¿eh? Ahí hablábamos con nuestro corresponsal, Leo de Orrego, que está ubicado en el Sindicato de Celadores de la provincia de Mendoza. Nos comentaban estas buenas noticias, ¿no? Que están tramitando terrenos para poder hacer barrios y casas justamente para todos los compañeros celadores. Bueno, eso, le agradecemos a Leo de Dorrego en esta primera corresponsalía que la lleva adelante él.